Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La jornada de paro nacional docente convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación en la República Argentina, CETERA, registró un acatamiento importante en Formosa. Según informó la profesora Mirka Fernández, secretaria general de docentes autoconvocados, en comunicación telefónica con La Nueva, y esto nos decía. Mira, el acatamiento es alto porque han adherido todos los gremios docentes, digamos, de la provincia. Yo calculo que debe estar cerca de los 80 aproximadamente. Hay escuelas que están completamente vacías, vos ya sabés, esto es dispar, digamos, hay lugares donde la adhesión es alta, en otros lugares donde la adhesión es menor, pero es bastante importante la adhesión al paro. La secretaria general hizo un fuerte pedido al gobierno nacional, pero también a Gilles Luinfran. Sí, nosotros hemos decidido marchar a casa de gobierno porque, si bien coincidimos con las demandas nacionales, también tenemos nuestros propios reclamos provinciales. Una de ellas es la cuestión salarial. El aumento último no conformó, ya veníamos perdiendo hace rato. Nos anuncian 880 mil de inicial, cuando en agosto la canasta básica se redujo en 200. Y a eso hay que sumarle todas las vicisitudes que atraviesa José en el aula, económicamente, porque es junto con la unidad, con los padres, son los que van asistiendo para que la escuela funcione, ¿no? Además, mostró su preocupación por las reformas que se vienen en educación. Estamos atravesando una reforma del secundario que está generando unas situaciones de angustia a los docentes, porque hoy estamos con la posibilidad de perder horas frente al aula, y lo cual indica ajuste y quedarse sin trabajo, ¿no? Para algunos docentes. Las demandas son las mismas siempre. Pero así que vamos para hacernos escuchar ahí frente a nuestro patrón provincial lo que tenemos para decir y lo que los compañeros que han venido del interior, muchos, tienen para decir sobre educación a este gobierno provincial. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.